tem que ser. Aí. Hello, hello, how are you? Mano, esa memoria hay que tener. A ver cómo es. Thank you. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Mira, mira, mira, hermanos de Latinoamérica, hermanos de Alemania, de United Kingdom, United States, España. Hey, this was Catalina Barrera from Santiago del Chile. Yeah, many thanks, my friends. Whoa, great vibes. She will join us in the Telegram group. Many thanks, brothers. See you. La luna, y la luna, y la luna. La luna, luna, luna, luna, la luna estaba en Júpiter y el caballo corría y corría y saltaba la montaña, bailaba con las flores, bailaba con las flores, porque la luna estaba en Júpiter. Saltaba y corría y miraba, se convirtió en un halcón y volaba sobre las flores, sobre la tierra, sobre la montaña. Todo sucedió porque la luna estaba en Júpiter. Gabito, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Puede ser, sí, mejor. Menos vuelta.